Sebastián del Centro Nueva Tierra. Bueno, ante todo, ¿cómo están? Para nosotros desde Nueva Tierra es un gusto recibirlos en esta casa, que además es una casa que tiene su historia. En un salón que está acá hace unos pocos años, que ya parece que fue hace mucho tiempo, 12 años, la coalición por una radiodifusión democrática con un fuerte protagonismo de los compañeros de Farco dio lugar, generó los 21 puntos para una radiodifusión democrática que después fueron el espíritu y el eje central de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así que ese tipo de historias han pasado por acá y nos interesa que este espacio, que esta casa siga siendo un espacio de encuentro, de viajes y de proyección de nuevas luchas y conquistas. El Centro Nueva Tierra trabaja a nivel nacional con organizaciones y grupos de distintos lugares del país, llevando adelante iniciativas como esta, acompañando otras, tratando de fortalecer espacios de comunicación, de tomar la palabra en términos colectivos y también de formación de formadores y de fortalecimiento de las capacidades para poder llevar adelante y a veces también la retroalimentación de la capacidad de lucha y de sostener espacios colectivos que tanto nos hace falta en este momento. En eso estamos y por eso nos parece muy buena esta propuesta de los compañeros de Farco y los compañeros también de este colectivo de investigación y acción jurídica, quería decir el nombre, no solo la sigla, y es muy bienvenida. Y eso por una razón, el tipo de enfoque de la campaña y lo que están tratando de proponer desde esta campaña, que es como una contraoperación, digamos, ideológica, que ataca no solamente las medidas, sino que trata de problematizar, interrogar el sentido común. Desde Nueva Tierra venimos conversando y analizando, sobre todo en los últimos meses, que es una tarea que al mismo tiempo es urgente, pero también es de largo aliento y de largo plazo, tiene esa doble cosa, ¿no? Es urgente, es una exigencia muy profunda que hay que actuar ya, digamos, para trabajar con esos núcleos del sentido común, y al mismo tiempo sabemos que no es una tarea fácil, que es exigente, pero no por eso es imposible. Pero bueno, ahí en esa tarea hay que estar, sobre todo trabajando en ese tipo de cosas que nos parecía que habíamos llegado a cierto piso de consensos sobre los derechos, sobre lo que se podía o no se podía en la sociedad, y de repente con un cambio de medidas se reactiva cierta cosa que estaba ahí presente, que sabíamos que estaba, pero se reactiva con mucha furia, con mucha fuerza, y sentimos que eso no lo podemos dejar pasar. Por ahí, como última cosa, retomo las palabras de la compañera de la Garganta Poderosa respecto a la importancia de no dejarnos vencer por el miedo. Podríamos sumarle también no dejarnos vencer o no entregarnos, por lo menos por completo, a la angustia que a veces ciertas situaciones, cierto entorno, cierto momento nos genera, y que justamente los momentos de angustia lo que nos hacen es forzarnos a replegarnos sobre nosotros mismos, y es un tiempo de atravesar esa angustia, de atravesar ese miedo y ver qué hay más allá. Y eso solo lo podemos hacer juntos y con iniciativas como esta, como pilares, como ejes, tratando de construir articulaciones con otros compañeros que también están en la misma, en distintos lugares del país. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sebastián, y al Centro Nueva Tierra por recibirnos nuevamente.